Seguimos aquí en este programa especial, esta transmisión desde Lomas del Mirador, en la puerta del destacamento donde se vio por última vez a Luciano, hoy reconvertido en el espacio para la memoria social y cultural, Luciano Arruga. Una serie de actividades que están comenzando en esta jornada de lucha a 3 años de la desaparición de Luciano. Está arrancando en instantes con títeres para chicos, habrá danza y música, actividades plásticas, obras de teatro y música en vivo, Lomas del Mirador, Avenida San Martín y Mosconi. Y para los vecinos que están tratando de sintonizar, está saliendo perfecto por la 102.5, una frecuencia recuperada por los medios comunitarios alternativos y populares para esta transmisión, y por el canal 4 de aire, un canal también recuperado para esta transmisión. Así que quienes sintonicen el canal 4 de aire de distintos puntos del barrio van a poder ver lo que está sucediendo aquí, y quienes sintonicen la 102.5 también. Bueno, no queríamos abrir o iniciar esta transmisión sin la presencia de Vanessa, la hermana de Luciano, que la tenemos aquí con nosotros. Le agradecemos porque andaba de aquí para allá. Ustedes sepan disculpar visualmente quizás las desprolijidades de compañeros que entran al estudio, salen del estudio, pero como es una transmisión conjunta entre radio y televisión, es inevitable que, bueno, las formas de radio y televisión a veces dificulta que nos complementemos con mucha profesionalidad, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más prolijo posible. ¿Cómo te va, Vane? Bien, bien. Bueno, contanos qué te pasa ahora en este momento que estás aquí frente a este espacio recuperado después de 3 años de lucha. ¿Cuál es tu sentimiento en este momento? Bueno, es el logro de 3 años, ¿no? De golpear puertas, de tomar los espacios públicos, que fue el único espacio que nos dejaron para poder hacer efectiva nuestra denuncia. Pensamos que era en todo momento que era la única forma de poder acercarnos a nuestros vecinos, de que entendieran que en este lugar habían golpeado a Luciano muchísimas veces y que fue el último espacio donde mi hermano estuvo con vida. En este lugar los policías lo vieron por última vez con vida y lograr el cierre del ex destacamento y convertirlo en un espacio para la memoria me hace enorgullecerme mucho de los compañeros que tengo, porque estuvieron siempre al lado mío acompañándome y a mí y a mi familia sin abandonar, sin deprimirse, sin sentir que no había quizás un futuro a nuestro pedido. La verdad que hoy estar acá está bien, me siento bien, es un logro haber cerrado este lugar. Cuando no hay justicia en los medios que uno debe exigirla, que es en la justicia, bueno, se toman las calles y se pide a los vecinos que comiencen a participar y también apoyar una movida como esta, porque es proteger los derechos humanos de todos. Vanessa, la decisión siempre de amigos y de familiares fue hacer jornadas culturales que de algún modo luchen y tengan esa cuestión de la memoria que tiene muchas veces emparentada la tristeza también. Sin embargo, siempre fue elegido hacerlo desde la alegría, desde el encuentro también con los más chicos. ¿Cómo se han tomado esas decisiones de en cada aniversario llevar adelante una lucha, pero también de algún modo una jornada de reflexión festiva? El caso es muy terrible. Mi hermano con tan solo 16 años sufrió una golpiza terrible y lo desaparecieron. Si yo me detengo a pensar en todo momento, ese episodio es tristísimo. Me llena de angustia, me llena de impotencia, me llena de ira, me llena de odio. Me llena de un montón de sentimientos que no tengo ganas de cargar. Porque quiero seguir viviendo, porque creo que se puede construir una sociedad diferente en la que seamos todos más solidarios. Creo que si pasó lo que pasó con mi hermano es porque no supimos construir lazos fuertes para evitar esto. Creo que a la policía y a todos los que hacen tanto daño les molesta ver que una familia está de pie luchando y con alegría. Creo que encontrar esa alegría nos hace seguir adelante pidiendo justicia, nos hace recordar a Luciano con una sonrisa, aunque parezca raro, esto se puede lograr, o nosotros lo pudimos lograr, estamos rodeados de un montón de gente también que nos acompaña y que nos hace sentir contenidos, apoyados, no sé, mimados. Lo importante que es un abrazo, lo importante que es una palabra justa, un mate en el momento indicado, es algo que nosotros le damos un valor que quizás otros no, y yo les digo, tiene un valor impresionante. Hacer una actividad como esta también tiene un valor impresionante, porque cuesta mucho esfuerzo, pero la alegría que sentimos cada uno de los que estamos hoy haciendo esto es enorme, porque es devolverle de algún modo a todos los pibes que nosotros sentimos que son abusados por esta policía mafiosa, parte de lo que aprendimos, parte de lo que nos enseñaron. Es pretender que ellos se sientan protegidos, que sientan que hay alguien que piensa en sus derechos. El arte te acerca también un poco a esa alegría. Creo que artistas comprometidos con casos como este son muy, muy valiosos, ¿no? No importa que sean muy conocidos, es estar acá hoy participando arriba de un escenario y proporcionándonos a nosotros su música, es la gente que va a pasar por acá dando su palabra, dejándonos el mensaje de lo que aprendieron, estudiando o no, luchando, como fuere. Es maravillosa la actividad esta. A nosotros nos llena de alegría y creo que estar rodeado de gente que transmite alegría con lo que hace es lo que hace a la resistencia, es lo que hace a la lucha, es lo que hace a la organización y es lo que se ve después en ejemplos, ¿no? Con la lucha, con alegría, logramos el cierre del destacamento. ¿Qué mejor que eso? Hay que ir por justicia ahora. Hay que pedirle a los jueces y los fiscales que tienen la causa de Luciano que no nos traten más como idiotas. No puede ser que hace 3 años un chico continúen buscándolo como si estuviese perdido. Vane, digamos que dio como un oxígeno, ¿no? Este logro y el cierre de este destacamento. Te quería preguntar qué pasó con la mafia que funcionaba aquí. ¿A dónde fue a parar? Bueno, acá está el punto, ¿no? Cuando este lugar se cerró, algunos me señalaban que, bueno, que era un buen gesto político haber cerrado este lugar. Yo lo que decía era, a mí me parece que es una lucha muy importante de los familiares y los amigos. 3 años en la calle pidiendo que esto se cerrara. Cuando yo me acerqué a la intendencia de Matanza a pedir que se cerrara este lugar porque acá habían golpeado a mi hermano y lo habían desaparecido, me contestaron que no lo podían cerrar hasta que la causa no presentara un procesado. Esto es algo difícil de conseguir en una causa como la de mi hermano, porque por lo general estas causas terminan impunes, nadie termina procesado, o si los procesan le dan nada, una condena mínima que para la familia no significa nada. Este lugar finalmente lo cerraron. Vuelvo a decir, el mérito es de familiares, de amigos y de organizaciones que estuvieron desde un primer momento, que no preguntaron lo que había hecho Luciano, que no preguntaron dónde vivía Luciano, si había robado ese día, nada. Cuando esto se cerró, lo ganamos nosotros. Lo que hizo el municipio de Matanza fue trasladar este destacamento a 4 cuadras, en un predio que está destinado para el deporte, para que chicos puedan realizar ahí tareas recreativas. Hoy en ese lugar hay una garita de la bonaerense. Este lugar hay que aclarar que cuando se inauguró, se lo inauguró en el año 2007 por un pedido de más seguridad. Las cosas no salieron bien. La seguridad evidentemente no funcionó como, o sí, según como cada uno de nosotros los quiera ver. Funcionaba para un sector del barrio, para el barrio 12 de Octubre o para el barrio Santos Vega, que son barrios pobres de acá de Loma del Mirador, había palos, había violencia, había policías que mandaban a robar a los pibes. Desafortunadamente siguen sin escuchar nuestro pedido de que con más seguridad, más policías a la calle, no vamos a disminuir los índices de violencia y de delincuencia. Por eso creo que prefieren más policías en la calle, prefieren tener una garita de la policía en un predio deportivo que debería estar destinado para chicos, para jóvenes, para el deporte, no para que funcione una comisaría. Los trasladaron a un lugar deportivo donde, ya te digo, debería funcionar otra cosa, no una garita de la policía. Vanessa, lo último, abríamos esta transmisión especial hablando de entender los derechos humanos de ayer, de hoy y de siempre. El caso de Luciano nos obliga también a pensarlo en esa perspectiva. Y preguntarte también por las últimas políticas en materia de seguridad del gobierno nacional y también del gobierno provincial, que siempre justamente tiene que ver con agregar más efectivos, nuevas fuerzas como la gendarmería ingresando en la capital y en el conurbano a cuidar zonas, y también las cámaras de seguridad como un método de control de las sociedades. ¿Qué mirada tenés al respecto de estas políticas de seguridad? Yo no puedo tener una mirada positiva porque a mi hermano un pedido de más seguridad le costó la vida. Y esto es así. Este destacamento se inauguró en el 2007 por un pedido de más seguridad de los vecinos de Lomas del Mirador. Este lugar se llevó la vida de mi hermano. Para mí no significa más seguridad. Para la gente de mi barrio, la policía no significa más seguridad, porque a los jóvenes de mi barrio los mandaban a robar, quizás a casas lindas como las que podemos ver acá, liberadas las zonas por policía del destacamento de Lomas del Mirador. No creo que sea una forma de solucionar, ya te digo, los índices de inseguridad, si es que los índices de seguridad que los grandes medios de comunicación fomentan son tan ciertos como ellos dicen que son, ¿no? Yo creo que la única forma de combatir la violencia es con lugares de integración, con lugares donde uno desde chico pueda recrear, pueda encontrar un incentivo, pueda encontrar una contención. Esto es inundar los barrios de clubes, de centros culturales, de lugares deportivos. Otra vez vuelvo, el Monte Dorrego tiene que ser un lugar deportivo para chicos y para jóvenes, para todos nosotros. No puede haber ahí un destacamento. Yo creo en otras políticas, en las políticas sociales en todo caso. Pero por sobre todas las cosas creo en la unión de las personas para tratar de que generemos una sociedad más justa. Creo que cada uno de nosotros con el compromiso y la solidaridad podemos llegar a cambiar gran parte de esta realidad sin tener que depender quizás de las políticas o de la gestión de un gobierno. Podemos presionar para que esos gobiernos terminen dándonos respuesta, pero nosotros somos partícipes de esta sociedad y somos generadores de nuevas ideas. Los jóvenes, por supuesto, ni hablar, están a la vanguardia, tienen que hacer de esto una bandera. Tenemos que cambiar nosotros esta realidad, tenemos que defendernos nosotros, tenemos que cuidarnos nosotros. Y si tenemos una policía, que lamentablemente la vamos a tener que padecer siempre porque esto está así, porque el sistema funciona así, bueno, tratar de presionarlos para que hagan lo que tienen que hacer, que es trabajar al servicio de la comunidad, sin matar a nadie porque le vieron cara de pibe chorro o porque pensaron que podía, no sé, entrar en determinada casa o porque lo vieron cerca de un lugar donde 10 minutos antes otro pibe entró a robar. Cambiar esta realidad depende de todos. Bueno, le vamos a dar un gran aplauso a Vanessa. Te agradecemos muchísimo que hayas participado en la apertura de esta transmisión y te estamos acompañando hasta que las velas ardan o no ardan, depende. Algunos dicen ardan o no. Nosotros seguimos con esta transmisión a 3 años de la desaparición de Luciano aquí frente al espacio... No me lo aprendí. Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga. A 3 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada cultural y de lucha por los derechos de todos los jóvenes asesinados por la policía. Aparición con vida ya de Luciano Arruga. Sesión definitiva del espacio para la memoria a los familiares y amigos. Repudiamos el traslado del destacamento a un centro deportivo a 3 cuadras. Cárcel común, perpetua y efectiva para Fechter, Vázquez, Herrera, Sosa, Díaz, Celis, Sotelo y Borrego. Cambio de carátula de la causa, de averiguación de paradero a desaparición forzada de persona. Luciano Arruga, presente ahora y siempre. Más información en lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com.